exist, and yet it's sad that you think that we're all just seamsters. And even if we were, it's not the scene you're thinking of. Just taking props from 90s boy band fashions, or crop tops and testosterone passion. If there's one thing I could never confess, it's that I can't dance a single step. But I don't think right now you care about anything at all. And if only there were clothes on the floor, I feel for certain I was bedroom dancing. And it's all flailing limbs at the front line. Every single one of us is twisted by design, and dispatches from the back of my mind says so long as we're here, everything is alright. If there's one thing I could never confess, is that I can't dance a single step. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y lo que escuchas ahora es El Pasajero de Reserva. La canción que ha abierto el programa de esta noche fue y es una diana de una banda británica llamada así con exclamaciones Los Campesinos, un tema titulado You Me Dancing con voces exultantes, con guitarras nerviosas, con sus crescendos, con algún riff de violín un poco de 3 al cuarto y que es representativa del tema de este programa, el que hemos escogido para este día en el que nos vemos aromatizados por la épica de los acontecimientos. Y la épica como envoltorio de innumerables propuestas musicales y como el aroma que invade casi todos los eventos de excepción, la épica que se sincroniza en los anuncios de seguros, en los partidos de fútbol, en las plataformas digitales, en las redes sociales, la épica del yo, presente en todo momento y, como digo, en prácticamente todos los eventos. Es el signo de los tiempos o la excusa de esta época liviana y efímera en la que nos movemos. ¿Contestaremos a todas las preguntas sobre la épica o no contestaremos a ninguna? Yeah. Hope of the States, es el nombre de esta banda también británica, una banda que tuvo una corta trayectoria y que publicó en el año 2006 el que fue su segundo y hasta el momento último disco titulado Left, un grupo que desde su propio nombre y con gran parte de sus canciones tenía como vocación la epopeya musical. Y una canción como esta, The Good Fight, cuando se piensa que ya no puede ir más allá, te sorprende con un colofón, un coro trágico y marinero que pone la guinda a una balada de estas que se han estilado tanto en estos tiempos, que tan buenos momentos nos han proporcionado y que según en qué lado te coloques del cristal, pues te parecerá una auténtica chuchería o bien una auténtica obra catedralicia y musical de esas que te pueden alzar el puño en las noches más oscuras. Y los grupos épicos que lo son desde su propio nombre, como este Hope of the States. Y ahora vamos a continuar con otro ejemplo de esta afirmación, una banda estatal llamada Autumn Comets, que publicó hace un tiempo un estupendo disco titulado Moriréis en Camboya, que se iniciaba con esta canción. Thank you. This is for everything, es el título de esta canción de Autumn Comets. Una letanía que sirve para ofrecer otro crescendo. Uno de los fenómenos más agradecidos, que más fácilmente descifra el público y que más alegrías proporciona en las bandas. Esos crescendos a veces inexplicables que conducen hacia ningún sitio y que muchas veces son absolutamente prescindibles, pero que, como digo, pues a veces sí que, al menos en directo, elevan la intensidad del grupo a cotas a las que seguramente no hubieran alcanzado con otras herramientas como una buena melodía o una canción de verdad. En cualquier caso, esta canción estupenda de Autumn Comets encabeza un disco recomendable titulado Moriréis en Camboya y da paso a una banda escocesa, un grupo llamado Broken Records, y que en el género, en el estilo o en las influencias que estamos retratando vagamente esta noche en el pasajero de reserva, juegan siempre a caballo ganador, pero con estilo. camaradería y grandilocuencia, pero más a pie de acera, es la que podréis encontrar el próximo sábado 17 de septiembre en el Parque de la Paz, donde Radio Topo sigue como cada año y sobre las mismas fechas celebrando su aniversario, la víspera a la bajada del canal. Allí nos encontraremos convocados para celebrar una vez más, y en este caso de manera singular, el 23 aniversario de Radio Topo. Y ahí estarán, para todos vosotros y vosotras, tres grupos tremendos que actuarán gratuitamente para todos aquellos y aquellas que os queráis acercar al Parque de la Paz. Hablamos de Las Guindillas, KBKS y Los Turbios. Oh, how I miss you, lover of mine. Oh, how I want you to the end of my life. Your eyes are clear and your mouth is near. Is that your heart I hear? There's so much to fear. Oh, you don't want me. Boring am I? It's so empty in this bed where I lie. Your eyes are clear and your mouth is near. Is that your heart I hear? There's so much to fear. Oh, so empty in this bed where I lie. Your eyes are clear and your mouth is near. Is that your heart I hear? There's so much to fear. Los grupos aficionados a divisar todas las mañanas sus horizontes de grandeza se copian unos a otros amigablemente. No son distintos estos grupos a los demás y la réplica o la influencia, por decirlo de una manera amable, pues se produce con frecuencia. Estos eran Friska Vilhor y esta canción también con un crescendo notable y con una melodía que seguramente es el eco de otras muchas, se titula Useless. Y vamos a continuar ahora con un grupo norteamericano que yo en su día califiqué de agreste, pero no, no es agreste, es épico. Con este tema titulado Boeing 737, una canción incluida en el que fue su segundo disco, Smart Flesh, los dos que conozco de ellos, también totalmente recomendables. Y The Low Anthem es un grupo al que el nombre le acompaña, y si citamos al grupo siguiente, pues debemos decir lo mismo, porque si antes comentábamos que se da esa regla de que hay que tener un nombre a la altura, pues Arcade Fire sin duda son merecedores de esa confirmación. Y estamos hablando de uno de los grupos más conocidos y más reputados de la escena. Y un grupo que con su segundo disco confirmó todas las expectativas, que es el que vamos a poner aquí esta noche, el que hemos escogido. Ha sido sin duda difícil, hablando de el cabecilla del que podría ser este movimiento. Arcade Fire, que hace ya unos cuantos años publicó un disco titulado Neon Bible y en el que estaba incluido una canción llamada Intervention. Una canción con una letra que hace honor a lo que es esta música grandilocuente, en la que a veces pues las letras crípticas son igualmente celebradas o más que las letras narrativas, y gran parte también de las veces no sabemos de lo que están hablando. When they say they're cutting off the throne, they tell them you're not home. No place to hide, you were fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, go at it alone. I can taste the fear, lift me up and take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Oh, who's gonna reset the bone? Walking with your head in a sling, wanna hear the soldiers sing. Working for the church while my family dies. Mind. Every spark of Intervention de los canadienses Arcade Fire. En pocas ocasiones encontramos a un grupo en el que las expectativas artísticas y comerciales den también en la ecuación con los resultados, como en el caso de Arcade Fire. Un grupo de mensaje concentrado o de mensajes concentrados, como podíais escuchar en esta canción, con ese Working for the Church While Your Family Die. Y que da paso a una banda también británica llamada British Sea Power, que con este disco se pasó para bien de frenada y nos dejó a unos cuantos con la boca abierta. Recuerda, te mantienes en la sintonía de Radio Topo. la epopeya o satura o seguramente es que le falta alguna sílaba. Estos eran British Sea Power, que en el año 2008 sacaron un disco titulado Do You Like Rock Music y que contenía esta canción llamada Waving Flags, un disco fantástico. Y vamos a continuar ahora al hilo de que los grupos que divisan por la mañana el horizonte copian amigablemente, al igual que el resto de los grupos, y de que en Escocia se contempla el atardecer con otro sentido de las cosas, pues vamos a escuchar a My Latest Novel, que es una banda que hace ya pues también unos años que finiquitó, creo, sus actividades y que le dio tiempo para dejarnos canciones, algunas pues apreciables como esta Sister Snaker Sister Soul, una canción del año 2005 de My Latest Novel. I only know her first name, I only know her by her fame. Seems to hide in my brain, run away with a broken moment. Hide away and wait for me in my dreams. Dreams of me and my girl, carry comes with a corporate promise. Stay awake all night and she can be free. To tell me everything is true, sunshine comes and steals my nighttime. Flowers wave and they try and liberate me. Hiding away from her dreams, ba ba da ba ba ba ba. seems to hide in my brain. Get up early to sit and sip wine. Flowers say that everything will be fine, just like all the old. Ya vamos terminando, te mantienes en la sintonía de Radio Topo. Vamos a escuchar ahora The New Pornographers, otros canadienses, y una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, The Bleeding Heart Show. I leapt across three or four beds into your arms, where I had hidden myself somewhere in your charm. Our golden handshake has been smashed into this shape. It's taken magic to a primitive new place. Watch 'em run. Although it's the minimum heroic, we hunch together in one chair out on the deck. In snow that froze and fell down on the modern set. It looked as if I picked your name out of a hat. Next thing you know, you are asleep in someone's lap. Watch 'em run. Although it's the minimum heroic, we quit. Quit so our thoughts can rest. Rest them on loving you. That's when we crown the whole. Or whatever it is we fell into. Lousy with your kept time. hasta aquí el programa de esta noche, en el que hemos intentado de una vez por todas acabar con la épica, y que vamos a terminar, como es debido, con un grupo escocés llamado Frightened Rabbit, este Keep Yourself Warm. Y os dejamos con Cuerdas de Acero. Ya sabes, mantente en la sintonía de Radio Topo. Fucking someone to keep yourself safe in the dark.